final. Necesito con urgencia vital estar contigo. Tenemos nuestro sentido de humor. Las tragedias pueden ser una fiesta. Es mejor que no se enteren jamás. ¿Qué importa si a otros molesta? Tú haces parecer comida gourmet la promo del chino que compramos ayer. Antes pensaba que yo era feliz, pero estaba tan solo. Cuando tú llegas y estás junto a mí, me pones contento. Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento. Siento.